FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Al respetarse, diga. Ha impresionado. Sí. Este fin de semana, nuestros escenarios que... A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular, a través del son del 23, tu 94.7 FM. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Aquí nosotros no hemos dormido en tres cabrones días. Para que vayan escuchando y se vayan enterando, porque yo no soy Luis Miguel, ni soy Shakira, ni soy ningún tipo de artista que está viviendo con esta crisis, agarrando una puerta con mi huevo, con mi hotel. Yo llevo trabajando sin parar como un cabrón y les voy a explicar algo para que vayan entendiendo y vayamos comunicando. Yo fui a Venezuela hoy porque Puerto Rico no estaba entre los países que tenían que estar con todos los presidentes, incluyendo el presidente de acá, incluyendo todos los países de todos los presidentes. Puerto Rico no estaba incluido y por eso fui a Venezuela en avión para decirle a todos los presidentes que vivo a Puerto Rico libre, que no queremos ser colonia. Me estoy tocando a las 3 de la mañana, así como ustedes llevan hasta las 3 de la mañana esperando, como son las revoluciones, como la gente se mantiene de pie, y yo me mantuve de pie también, y le doy las gracias a los que quisieron estar. Los que no quieren estar protestando esto, se pueden ir, los que se quieren estar. Porque entienden que mi país también merece una bandera allá, porque se queden, pero no me vengan a tirar con una llave en la cara, porque al que, te lo juro por mi madre santa, que a mí sin cojones me tiró, yo no soy un artista, yo soy un tipo como ustedes que está parado aquí rapeando, eso es lo que hay. El que tenga algún problema tiene la tarima abierta y que se trepe aquí como un hombre que lo diga en la cara. Vamos a tocar y los que se quieran ir que se vayan para el carajo y los que se quieran quedar que se queden aquí al fuego de corazón. Y que viva Puerto Rico libre, dale. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata para moverse, necesita. ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Muy buenas noches, camaradas. Bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y de rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular. Y bajo la dirección de esta estación, contamos con el licenciado y el camarada Juan Contreras, en la coordinación general con la camarada Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica con Fran León, y en la coordinación de producción y contenido con el compañero José Pérez. A cargo de los controles la noche de hoy, como siempre, se encuentra la Pulga Atómica, el pana Giovanni. Y en la producción y musicalización de este espacio, el camarada Javier Severi, quien te habla, Richard Alexander. Te recordamos que Grada Popular también se escucha a través de Radio Carapa, todos los martes después de la medianoche. Seguidamente nos puedes escuchar los miércoles a través de Estación 29. Eso es a las 8 de la noche. También salimos al aire por allá, por el sur del sur, a través de la Radio Atómica, la 106.1 FM, en la República Independiente de San Martín. Seguidamente nos puedes escuchar los viernes a través de Radio Aire Venezuela.blogspot.com. Es a las 8 de la noche donde nos estarás escuchando también. Por ahí tenemos que recordar y mandarles un saludo fraternal y solidario a la gente de mundolibertario.org, a la gente de lasgraderias.blogspot.com, que de su Facebook y de sus puntos en la web nos siguen retransmitiendo y siguen llevando este mensaje de libertad y de unión a los pueblos latinoamericanos, que desde aquí, desde esta trinchera, desde el 23 de enero, la parroquia más combativa de todo el continente, estamos llevando a cabo. La noche de hoy comenzamos con lo que fue parte de las palabras de René de Calle 13 en su presentación en Perú tras ser agredido por una llave, que le lanzaron desde la tarima por su retraso. Pero no fue por eso que lo pusimos exactamente, lo pusimos fue porque el camarada René, y digo camarada porque este compañero se ganó todo mi respeto el fin de semana, de alguna otra manera dijo con sus palabras y recogió el sentir de muchos de los compañeros que creemos que aún para decir que estamos construyendo nuestra segunda independencia, para decir que estamos caminando hacia un nuevo amanecer, tenemos que primero romper los grilletes que nos siguen atando a los dogmas del pasado. Es decir, tenemos que romper esas cadenas que nos siguen colonizando y nos mantienen dóciles, tanto económicamente hablando, al imperialismo norteamericano. Porque más allá de la integración y el bonito evento que se vivió en nuestra ciudad toda esta semana con lo que fue el CELAP, necesitamos que los pueblos del mundo, incluido Puerto Rico, incluido todos esos, incluido los movimientos sociales, los movimientos de base, estén integrados en este tipo de organizaciones, ya que son estos quienes luchan diariamente por la dignidad de sus pueblos. En la verdad, por ahí los camaradas, la gente de Tribuna Popular, es decir, del Partido Comunista de Venezuela, en su página web, que es tribuna-popular.org, resaltan que la elección de Sebastián Piñera a la presidencia de la CELAP es un insulto a los estudiantes chilenos. Yo podría agregar que no solamente eso, compañeros, sino que también es un insulto a todos esos compañeros masacrados y desaparecidos en las dictaduras militares y las dictaduras neoliberales en aquellas tierras hermanas. Y también es una bofetada indiscutible en la cara para todos nosotros que luchamos día a día por un mundo diferente. De alguna otra manera, nosotros creemos que la integración tiene que hacerse más allá de nuestras propias diferencias, porque compartimos un continente y apoyamos toda la iniciativa que tiene nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Frías. Pero sí creemos que hombres como Santos y hombres como Piñera y otros gobiernos que no tienen nada que ver con los procesos de cambio que está viviendo en nuestras tierras, de poco tienen que decir en estas cumbres. Yo creo que es a todos los camaradas chilenos que nos pueden estar escuchando, les resulta gracioso, paradójico y hasta insultante el hecho de escuchar a este miserable, discúlpenme la expresión, es que no tengo otra, hablando sobre derechos humanos. Y más fuerte todavía debe resultar que este señor, este individuo, resulte ahora quien lleva la batuta de alguna u otra manera de lo que es la nueva esperanza para los pueblos de nuestra América Latina. Es una opinión muy personal de lo que tengo yo, así que espero no ofender a nadie con lo que estoy diciendo. Entre una cosa y otra, tenemos que recordar siempre que si alguien tenía mérito para alzar la bandera de la presidencia de la CELAP era el camarada Pepe Mujica, porque de alguna u otra manera fue quien habló claro y raspado, y quien tiene un compromiso con la lucha de clases, un compromiso con la historia, un compromiso con los pueblos de hace más de 60 años. Es una presentación simplemente que estoy haciendo. Por ahí tenemos un par de entrevistas guardadas y en las cuales la noche de hoy se las vamos a colocar casi todas, o en la gran parte que podamos. Vamos a empezar con una entrevista que le hicimos a Lef. Es un compañero de Soviet Supremos, un grupo de hip hop, y esta entrevista la sacamos en lo que fue el homenaje a Lidia Gubernet, que se llevó a cabo hace un par de semanas en nuestra ciudad, específicamente en Canta Claro, en la sede del Partido Comunista. Para los que nos escuchan fuera de nuestras tierras, Lidia Gubernet fue una luchadora, una joven comprometida con las causas de nuestro pueblo, Venezuela, por la casa, y una internacionalista con todas sus letras, quien cayó en manos de los esbirros del imperialismo internacional, imperialismo norteamericano. Así que bueno, esta es una muestra clara de que los jóvenes, Lidia Gubernet es una muestra clara de que los jóvenes de toda nuestra América están representados en las luchas de nuestros pueblos, valga la redundancia. Así que bueno, escuchamos lo que nos dijo el camarada Lef de Soviet Supremo, miembro de la Juventud Comunista de Venezuela, del Estado Carabobo, a nosotros acá en Grada Popular. Así que llévate lo público, tú no te despegues, que bueno, que esa entrevista está bien, bien, pero bien fuerte. Estamos acá en reivindicando a la camarada Lidia Gubernet en Canta Claro, histórica trinchera para las juventudes comunistas e insurgentes de nuestra Venezuela. Estamos con el camarada Lef, de Soviet Supremo, joven comunista, joven militante, joven con ideas críticas, autocríticas sobre el proceso que estamos viviendo. Y bueno, me gustaría que nos echaras el cuento como joven venezolano, como militante de la juventud comunista de Venezuela, ¿cómo ves a la camarada Lidia Gubernet? Bueno, sí, primero que nada, Lidia Gubernet es una camarada que para no solamente a mí personalmente, sino a todos los militantes de la Juventud Comunista y del Partido Comunista, nos llena de gran satisfacción y de placer mencionar tan grato nombre, ya que este es una mártir de la revolución, es una mártir de toda la lucha que hemos llevado a cabo durante tantos años en Venezuela, y es una mártir que combatió, así como lo hicieron muchos, contra los que fueron los lacayos del imperialismo, los que fueron los cuartos republicanos, los que fueron los que firmaron el famoso pacto de Punto Fijo, que fueron los que vendieron la patria, que vendieron la patria del imperio, y hicieron papel de pelmazo, por así decirlo, de lacayo, y solamente lo que generaron en la nación fue un desastre total, donde no había una libertad de expresión plena, donde si te molestaba algo, si te molestaba alguna acción del gobierno, si estabas en contra del gobierno, eras reprimido y asesinado, donde no se te preguntaba ni siquiera tu identidad, sino que de una te disparaban. No sé, la camarada Livia Gubernet para nosotros representa lo que es la voz todavía, la voz de la insurgencia, la voz de la creatividad, la voz del arte, la voz de la revolución, que es para nosotros los jóvenes comunistas y para los militantes del Partido Comunista de Venezuela. Y decir que camaradas como ella habrán pocas y triunfadoras muchas. Hace falta mil jóvenes en esta revolución para poder empezar a transformar realmente las cosas. Ayer, una noticia de lamentable se conmovió los corazones insurgentes de toda nuestra América Latina, y en especial todos los corazones militantes de nuestra patria, que quería llamada madre. Se nos fue un gran camarada, se nos fue Alfonso Cano. Como joven, me gustaría saber tu impresión sobre este lamentable hecho, sobre esta arremetida contundente del imperialismo norteamericano y sus tigres de turno ante los pueblos de América, y en especial me gustaría saber qué postura o qué mensaje le da a estos jóvenes sobre la lucha de la FARC. Bueno, personalmente, como joven comunista y siguiendo la propuesta de lo que es nuestra organización juvenil, quiero decir que para nosotros esto ha sido un golpe duro que no ha debilitado nuestra organización, sin embargo fue un golpe duro para nuestros corazones. Nuestro corazón es lleno de alegría, lleno de revolución, lleno de esperanza. Alfonso Cano representa el liderazgo de un ejército revolucionario que aún resiste contra el imperialismo y, como tú le dijiste, ante los títeres del imperialismo que están de turno en estos momentos en Sudamérica. Pero el mensaje sería este: podrán asesinarnos a más de un camarada, pero ni la FARC ni cualquier otro movimiento revolucionario pleno y avanzado podrá ser debilitado. Claro, es indiscutiblemente totalmente cierto lo que está diciendo acá la cámara, porque hoy vimos una muestra clara de poesía, de risas, de alegría, que la semilla de Marx Lenin, la semilla de Bolívar, de Milán, la semilla de Kahn, de Arena, de Marulanda, está germinando en esos jóvenes que tienen ideas contestatarias ante cualquier proceso que se esté viviendo. Día de mañana, bueno, en estos días, el lunes exactamente, hay una marcha por reivindicar a un camarada al cual la revolución bolivariana le ha dado totalmente la espalda. Este camarada indiscutiblemente es un internacionalista, este camarada es el camarada Carlos Kili Ramírez. Me gustaría que hiciera un llamado a toda esta juventud a que no solamente se una a las tipos de actividades como la marcha que se vivió esta tarde, este lunes, aquí en Caracas, sino que se una realmente a reivindicar a este camarada que es un internacionalista en su máxima expresión. Bueno, efectivamente ya tú lo dijiste, pero sin embargo el mensaje es que todos como jóvenes tenemos la responsabilidad de sumarnos a la causa por la repatriación del camarada Julius Ramírez, alias el comandante Carlos. Para los que no saben, el camarada Ilis, aparte de ser un internacionalista, luchador de la causa palestina, en estos momentos se encuentra secuestrado en Francia, sin ningún tipo de comunicación y con tortura psicológica. Y es por ello que nos damos a la tarea de sumarnos a las calles para pedir, para exigir al gobierno de este proceso bolivariano que acate y tome cartas sobre el asunto acerca de este caso. Es un caso totalmente delicado, ya que es un camarada que, por así decirlo, tocaría muchos de los intereses de lo que son los sectores pseudo-revolucionarios que hay dentro del proceso, que son los que actualmente impiden que se toque ese caso, impiden que haya una máxima comunicación y un máximo manejo en lo que es la responsabilidad de todos los sectores políticos revolucionarios para llevar el control y la vanguardia de este proceso. Entonces, el llamado a los jóvenes es que se sumen a la lucha a causa de Ilio Ramírez, joven venezolano, en su tiempo, ya actualmente tiene 60 y pico de años, algo enfermo, está enfermo, pero para nosotros todavía es un joven, ya que Ilio Ramírez para nosotros lleva todavía el nombre del militante de la Juventud Comunista de Venezuela. Aparte que ya lo decía el camarada Allende, ¿no? Y jóvenes viejos y viejos jóvenes, y eso depende del compromiso que tengamos nosotros con nuestra realidad, y depende mucho también del desarrollo de nuestra conciencia de clase. Podemos tener casi 90 años como el camarada Jerónimo Carrera, pero si tenemos un alma combativa, un alma luchadora, siempre seguimos siendo eternamente jóvenes. Por ahí sabemos que el Soviet Supremo viene con todo. Hoy disfrutamos un poco de esa artillería musical que se está preparando en Medellín, Venezuela. Me gustaría escuchar un poco de ese tema de vídeo que tienes preparado ahí, para que la gente que nos está escuchando del otro lado del charco, la gente que nos está escuchando en Argentina, la gente que nos está escuchando en Colombia, la gente que nos escucha totalmente en vivo, o sea, son los 23, la 94.7 FM, se propone una noción, pues. Bueno, sí. Este fue un tema que hice precisamente a partir de que fui invitado a participar en este Festival Nacional de Poesía y Canto, que lleva el nombre del insigne camarada Líder Gubernier, y fue esa invitación fue la que me motivó a hacer lo que me gusta, que demostrar mi talento. Y dedicárselo a quien es un tan insigne camarada como Olivia Gubernier, pero como yo soy de menos palabras y de más canto, voy a lanzar un pedazo de lo que es el tema, y estará saliendo pronto saldremos con un demo. Vamos a recordar que somos de integrantes de Valencia, Maracay, La Victoria, de Caracas, pero bueno, sí. Más nada que agregar a esto que estoy diciendo, les voy a soltar el pedazo que dice así. Nace un 15 de julio del 1941 en la tierra de San Agustín, Caracas Roja. Joven luchadora que entregó incluso la vida por querer la libertad de una clase oprimida. Consecuentemente hoy es día recordada por sus actos de heroísmo y de grandiosa valentía. Camarada mártir de la lucha combativa, ya, que hoy vive en nuestro día. Y esto ha sido un pedazo, pero bueno, sí. Puedo improvisar un poco. Dale, gigante, que aquí no censuramos a nadie. Y bueno, lo que vengo por ahí, si puede reivindicar al camarada Cano, si puede reivindicar al camarada, a las camaradas de los FARC, pero bueno, el Supremo está para eso, ¿no? Para reivindicar la lucha de los FARC. Bueno, sí, así como tú lo dices, la lucha de los pueblos es la misma lucha de la que en la cual participó mi abuelo. Es la misma lucha por la que hoy luchamos. Y así es como lo hago y se lo canto a mis hermanos. Así es como lo hago allá y se lo digo a Alfonso Cano. Así es como lo demostramos con todo el talento, con todo el sentimiento que lleva la revolución. Así es como lo hago con toda la pasión que tiene el Soviet Supremo. Queremos radicalizar la revolución, pero al extremo. Así es como como lo hacemos, así es como lo demostramos, así es como integramos a todos los camaradas, así es como lo hacemos, no importa si salen un poco de cagadas, pero así continuamos siendo, representando en sí de cara a poco, así es como lo hago, muy feroz como un lobo, pero tan valiente como un político serio, así es como lo hago, derrumbando con mis rimas al imperio, así, al imperio norteamericano. Les digo, hermano, yo soy latinoamericano, sí, y me gustaría morir envejecido en La Habana, fumando un habano, así como lo hizo el Che Guevara, así como lo hace y lo repito a través de mi cara, con mi talento, con todo lo que poseo, así es como lo hago y también lo veo, así es como lo veo y lo observo, así es como me enervo ante tanta fragilidad de la camarada Lidia Gouvernier, así es como lo hago y espero que eso suene en la premiere de la radio, de la emisora. Un saludo a todos los panas que me escuchan, así es como lo hago y el led de Carabobo desembucha. En este momento me monté en un evento, pero no importa, a pesar de que le metí sentimiento, el nerviosismo me dejó un poco bastante lento, pero no importa, porque uno aprende de las experiencias, y esto del rap es una ciencia, no es solamente una secuencia. Esto del rap lleva mucha paciencia, lleva bastante elegancia, lleva bastante soltura. Sabemos que la vida es dura, pero no importa, porque como luchadores y luchadoras tenemos que hacer la mejora para un pueblo que está esperando en las calles, para un pueblo que sale a luchar y no se va a llorar al valle, para un pueblo que sale a luchar y derroca a los corruptos, para un pueblo así que no se aguanta tanto indulto, para un pueblo que pide la repatriación de Ilis Ramírez, para un pueblo así que saluda a todos los convives, sí, y se me sale una frase un poco bastante fuera de ética, pero no importa, porque no me fijo en el rap de la estética, me fijo en el rap de las palabras bastante serias, bastante franca, en este momento sí, es como el LED arranca, mientras observa a los camaradas, así como ellos conservan su talento, su juventud, así es como lo hago, así cantándole a la multitud, y así me despido, y así es como lo hago, así es como yo vivo, y así quiero mandarle un saludo a Latinoamérica, y decirle que el rap del LED se transporta a través de rimas histéricas, se transporta a través de rimas histéricas, un poco violentas, pero bastante incluyentes. Así es como lo hago, aunque la gente me diga sucio de mente, pero eso lo puedo hacer hasta en el futuro y ahorita lo hago en el presente. Y así lo hago 100% consecuente, con todos los camaradas, con todas las luchas. Así es como lo hago, sí, el LED canta hasta en la ducha, canta hasta en la ducha y lo hace, mientras observa frases que salen de mi boca. Y así es como este tipo lanza las frases que a los corruptos políticos choca, y mientras los choca, los políticos mueren, y así es como lo hago para que todo el mundo se integre. Porque los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Esto es el supremo reivindicando a los héroes del pueblo. Así que bueno, llévatelo papá, este gran popular batiendo calle junto a la juventud comunista, junto a los jóvenes con conciencia de clase, señores. Chao pues. Ajá, estamos de vuelta otra vez a tu grado popular, a través del son del 23, 24.7 FM. Eso escuchaba anteriormente, era parte, o era una entrevista que le hicimos a un compañero de la Juventud Comunista de Carabobo, donde resaltaba de una otra manera la importancia, o resaltaba la importancia y la permanencia del legado que nos dejó nuestra camarada Lidia Gouvernet, una heroica luchadora por los derechos de nuestros pueblos y una digna hija de Bolívar y de Marx. Por ahí tenemos que recordar que las palabras más claras que se pudieron escuchar, o el discurso que a mi criterio y muchos otros compañeros pudimos escuchar más acertado a lo que es la realidad de nuestros pueblos, entre lo que fue la cumbre de la CELAP, fue sin lugar a dudas el discurso del camarada Pepe Mujica, un camarada que habló con el sentir de los pueblos, un camarada que habló con el criterio que le dan los años y de alguna u otra manera dejó clarísimo las posturas que debemos tomar en esta nueva avanzada importantísima que tienen los pueblos de nuestra América Latina y el mundo, para ver si de una vez por todas nos terminamos de quitar de encima la bota norteña y sionista que históricamente ha oprimido y ha pisoteado nuestro sueño. Este camarada resaltaba entre una cosa y otra de la importancia de la inclusión de las masas y el calor del pueblo dentro de lo que es este tipo de cumbre, porque sin las masas y sin el pueblo no se puede llegar a hacer ninguna revolución. También recordaba que detrás de Bolívar estaban los llaneros, que detrás de Artigas estaban los jóvenes conscientes que estaban luchando, que quizás no tenían un discurso

tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. Se llevará al pueblo mexicano todo a luchar hasta conquistar la verdadera independencia. ¡Y amigos míos! ¡Estamos anunciando una luz! ¡La lluvia o muerte! ¡Nuestro país es el derecho y el deber! ¡Viva Latinoamérica unida! ¿Tú quieres guerra? ¡Yo te lo acaso! ¿Tú quieres guerra? ¡Yo te lo acaso! ¿Tú quieres guerra? ¡Yo te lo acaso! ¿Tú quieres guerra? ¡Yo te lo acaso! ¿Tú quieres guerra? ¡Yo te lo acaso! ¿Tú quieres guerra? De la guerra, tú quieres guerra, hacha en la curva, tú quieres guerra, sin tu va, tú quieres guerra, de la guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, y yo voy a llorar, tú quieres guerra, yo te voy a tú quieres guerra, en tu fin, tú quieres guerra, tu gol guerra, vamos a medirnos a ver quién es más bravo, tú quieres guerra, de la guerra. Tú quieres guerra, yo te lo acaso. Tú quieres guerra, yo te lo acaso. Tú quieres guerra, yo te lo acaso. Tú quieres guerra, yo te lo acaso. Tú quieres guerra, ponete la guerra. Tú quieres guerra, vamos a medirnos a ver quién es más bravo. José Pepe Mojica, por favor, presidente, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compatriotas de la patria grande, a todos. Con mucha humildad y mucho afecto, permítanme tratar de aportar algunas razones. El grito de los libertadores, largamente fundamentado ayer y hoy, no pudo ser sustantivamente, porque en cada puerto de América Latina ya existía y se desarrollaba una clase mercantilista que era dueña del comercio, del alto comercio. Cada puerto importante terminó generando un país, un interland. El emergente mercado mundial contribuía a atomizarnos mucho más que la vieja colonia. Quien dominaba el puerto dominaba la única fuente impositiva de la época, tenía peso en el Estado y terminaba teniendo peso militar. Un poco más, un poco menos, ese escenario se dio por todas partes. Es la historia fundamental de por qué vivimos tanto tiempo a espaldas de nosotros mismos, porque era mucho más importante en los hechos la relación comercial con el mundo central. Pero el mundo ha cambiado y está cambiando dramáticamente. La globalización es un hecho que tiene en su base el desarrollo portentoso de la fuerza productiva, de la inteligencia, de la acumulación de capital, de la multiplicación de necesidades. a escala como nunca pudo soñar el hombre. Y la globalización está allí, pero globalización no es igual a independencia, sino que la globalización tiene sus centros determinantes. Y diría, cada día menos da lugar a los débiles, cada día más en ese mundo que se apretuja, donde florecen empresas que a veces superan largamente el presupuesto de muchísimos de los estados aquí presentes, nos está diciendo que para que los derechos de los débiles tengan cierto peso en el concierto mundial hay que dejar de ser débil. Y el único camino es juntarse. Esta no es una lucha por una utopía, es la lucha por ser o no ser. Este es el drama de nuestro tiempo, porque los poderes se desbordan. Palabras como autodeterminación han desaparecido del lenguaje oficial de muchísimas cancillerías del mundo rico. Y en esas condiciones, la necesidad de juntarnos nos viene impuesta por la naturaleza de los hechos. Asimismo es, la necesidad de juntarnos nos viene impuesta por la naturaleza de los hechos, es decir, por las coyunturas históricas que se nos vaya presentando en cada momento. Nosotros tenemos que tener muy en claro que, como bien lo resaltaba el Pepe Mujica, como bien lo estábamos resaltando en el segmento anterior, que solo una América Latina unida va a ser realmente libre y soberana. Pero esta América Latina tiene que estar totalmente alejada de las contradicciones de clase. Tiene que estar de la mano con el pueblo y con la lucha de estos. Porque de alguna otra manera, todos nosotros que estamos acá somos el resultado de la lucha de quienes creyeron en un momento en una idea, que creyeron en un momento en algo, que criticar el sistema impuesto por las colonias españolas y seguidamente por las colonias norteamericanas. 200 años de nuestra primera independencia en esta década bicentenaria en la cual a muchos nos tocó crecer, tenemos que asumir con responsabilidad el peso histórico que hoy cargan nuestros hombros. Vamos a saludar también obviamente otra vez a la gente de Radio Carapa, que bueno, que siempre está súper activa con nosotros allá en la República Integradora de Carapachay. También tenemos que saludar a la gente de Radio Atómica en el sur del sur, que nos escuchan desde San Martín, Argentina. También, bueno, saludar a la gente de Mundo Libertario, a la gente de Estación 29, a todos los panas que entran en el blog para escuchar un poco de lo que decimos acá. Y bueno, gracias a la integración que hemos tenido en este último año con diferentes estaciones que de una u otra manera se unen para que nuestro mensaje de lucha y apoyo a los pueblos vaya más allá de nuestras propias fronteras, es que estamos creciendo a nivel nacional e internacional, porque creemos que de alguna u otra manera son ellos quienes están esforzando para que nosotros estemos en pie, y nosotros estamos esforzando para que ellos estén en pie. Es decir, una mano lava la otra, una mano lava la otra, y las dos juntas se lavan la cara. Bueno, por ahí, uno que nunca dejan hablar, un camarada que está secuestrado por el Estado francés, resaltaba el hecho que en una entrevista que le hicieron en estos días, sería el fin de semana que salió a la red, le preguntaba al camarada Illich Ramírez Sánchez, al comandante Carlos, le preguntaron qué pensaba sobre la conformación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, Este camarada respondió: en principio estamos de acuerdo con eso, pero no esperemos que se vaya a tener resultados inmediatos. Aquí abro paréntesis y digo, como cualquier revolución, camarada, porque no podemos creer que de la noche a la mañana nuestras profundas contradicciones históricas y nuestras profundas carencias de toda la historia se van a ver solucionados. Sigue este camarada diciendo, porque están todos los estados representados, por lo tanto, todos los gobiernos y muchos de los gobiernos latinoamericanos no son recomendables. Aquí también vuelvo a abrir otro paréntesis y creo que nos unimos a las voces de denuncia de toda la hermana República de Colombia cuando de alguna u otra manera criticaron fuertemente el pobre discurso de Juan Manuel Santos, donde de alguna u otra manera nos contó la historia de su familia, es decir, la historia del narcotráfico en Colombia, y satanizando la lucha de los pueblos. ¿Con qué moral él viene a decir X o Y a una cumbre de Estado de nuestra América Latina? No la tiene, simplemente no la tiene, porque él es uno de los principales financiadores del narcotráfico, del paramilitarismo en el Estado colombiano, porque él es uno de los principales saqueadores de los derechos y los sueños de aquel pueblo hermano. Y si no, hay que preguntarle a la gran mayoría de hermanos colombianos que vinieron a buscar sus sueños y a hacer patria en estas tierras. Y de alguna otra manera, a mí me fuera gustado mucho ver a Juan Manuel Santos debatiendo en las mismas cumbres con Piedad Córdoba, por ejemplo, o ver a Sebastián Piñera debatiendo con los movimientos estudiantiles a los cuales está reprimiendo a punta de fuego y bala, así de sencillo, mientras que él habla de derechos humanos y una doble moral burguesa. Nosotros tenemos que estar en claro y no podemos dejarnos llevar por palabras bonitas, camarada. Tenemos que tener las conciencias bien claras y tener al enemigo de clase bien fichado, como dicen por ahí. Porque el lobo, aunque se viste de cordero, el lobo se queda. Y como lo dijo el Che, no podemos confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Es decir, nada. Y mucho menos podemos confiar en sus lacayos que se unen para querer doblegar nuestro continente. Hoy más que nunca, gracias a esta iniciativa histórica que se está viviendo, que se vivió con lo que fue la CEDAP, estamos dando pasos agigantados a lo que va a ser la conformación y nuestra segunda independencia. Pero como decimos siempre, como lo remarcaron los camaradas del Partido Comunista a través de lo que fue de Tribuna Popular, que si la CELAP sin conciencia de clase y sin pueblos emancipadores se convertirá a la larga en un organismo como la OEA, donde simplemente los países se vayan a reunir a hablar sobre X o Y. Entonces nosotros necesitamos no solamente más allá que cumbres, necesitamos una independencia económica, que esta cumbre genere una a largo plazo, genere una independencia económica y política, y que de alguna u otra manera ya empecemos a hablar de tú a tú con los vecinos del norte, de Europa y gran parte del resto de los continentes. Por ahí, necesitamos que la bandera de la CEDAP, necesitamos que la bandera de la integración de los pueblos esté llevada por la conciencia de clases, compañeros, que esté llevada de la mano con los hechos históricos que hemos vivido y con la resistencia de nuestros pueblos, porque si no, el trabajo que hemos hecho durante estos 13 años de revolución, que mañana cumplimos un año más, es decir, mañana cumplimos los 13 años de la llegada al poder de nuestro comandante Hugo Chávez Rafael Fríos, se van a ir al carajo, y disculpenme la expresión, es que no tengo otra. Entonces hoy más que nunca tenemos que estar nosotros en pie de lucha, tenemos que estar firmes y vigilantes en nuestro proceso de cambio. No podemos dejar que ningún oportunista, venga de donde venga, se apodere de lo que hemos logrado con sudor, con lágrimas y con bastante sangre derramada por muchos compañeros como Lidio Gobernet, como Alberto Rovera y como tantos otros que fueron masacrados en las oscuranas de la Cuarta República. Por ahí digo esto del oportunismo, porque me parece totalmente chocante que una de las cumbres, que uno de los eventos más importantes quizás de los últimos 4 años, políticamente hablando, el evento cultural, político-cultural, fue llevado por un personaje como Winston Vanilla, o como se llama el tipo es, pero de una otra manera, es una respuesta, hay que verlo bien claro, que no se puede construir una revolución, señores, con pan y circo. No podemos permitir que personajes de la, conocidos de la derecha sigan apoderándose de nuestros espacios. Y no es un trabajo, y no lo estoy diciendo porque lo estemos excluyendo de un proceso de cambio, sino que hay que recordar que ese personaje hace un par de años atrás estaba alzando la bandera de no al cierre de RCTV y diciendo cualquier cantidad de cosas, y ahora resulta que saltó la talanquera. Bueno, y también con un discurso medio ambigüete de que no estoy aquí porque soy venezolano, porque no soy político. No, señores, lo de la CELAP era un evento totalmente político y tuvo que haber llevado de la mano con gente con conciencia política, es decir, tuvo que haber llevado de la mano por gente del pueblo, porque a mí me parece que yo lo vi, la presencia de Winston ahí, como que Venevisión se quería apoderar de ese evento que estaba pasando ahí, y es muy cierto. ¿Cómo no se va a quedar poder del evento, de ese evento, si nuestro mismo Estado invierte millones y millones de bolívares en publicidad, en Venevisión y las radios alternativas y comunitarias que se vayan a, no lo dejan, lo dejan sin nada, y tienen que estar mendigando por alguna publicidad, por hasta tienen que estar mendigando por alguna una ayuda o algo así por el estilo, cuando aquí esta gente estará trabajando en cualquier radio comunitaria, en cualquier radio alternativa, trabaja con el corazón y con las uñas. No podemos seguir, no se puede seguir invirtiendo al enemigo de clase, no se le puede seguir alimentando al enemigo, señores, porque el día de mañana ese enemigo, con nuestro propio dinero, con el propio fruto de la revolución, va a estar más fuerte que cualquiera de nosotros, y el día del enfrentamiento y la batalla de las ideas nos van a llevar por los cachos. Y por ende, vamos a escuchar a otro rapero que estuvo por acá el fin de semana, un evento que sí fue realmente político. Yo creo que yo lo vi más que todo, este evento sí lo vi como que sería el evento del, que fue el CELAP, o lo que representaría para los pueblos el CELAP, que fue el aniversario de lo que fue la gente de Hip Hop Revolution, donde estuvo un inglés que se llama Luke Kay, y estuvo también el puertorriqueño Intifada, otra voz de alguna otra manera que exige respeto y a los movimientos, al movimiento independentista que se está viendo ahí dentro, en tierras puertorriqueñas. Nosotros también decimos Puerto Rico libre, nosotros también decimos Euskal Herria libre, nosotros también decimos Cataluña, Asturias libre, por lo que creemos en la autodeterminación de los pueblos, porque cada nación tiene derecho a regirse por su cultura, por su idea y levantar sus banderas, siempre y cuando estas banderas estén alzadas desde el socialismo y el respeto y la integración. Por ahí, bueno, vamos a escuchar este tema de Intifada, se llama Alba, porque necesitamos más Alba y menos bochinchitos por ahí. Así que llévate la pulga, Alba, Intifada, está escuchando Grada Popular. Y sirve panes y peces, fuma colonia para unir hasta las 13. enriquecen, mucho más los intereses. Parten el caque en el banquete del bufete. Sobre la mesa firma los cheques de Uribe. Vito Corleone en su despacho lo recibe. Das una oferta que no puede rechazar. Recibe temas del que entiende Bogotá. Juan le canta la violencia de la FARC. Pero se queda loco ante la violencia oficial. Pintando a Chávez con un cuadro de Escobar. Para que baile ante una corte federal. Chupan el suelo hasta que no sobre una onza. Un milagrito, por favor, María Lidonza. Financia contras para seguir en su fiesta. Más tanto que primero mientras dormía en la siesta. Este devoto rompió de nuevo Inglaterra. Miles de cosas perderemos en su guerra. El cinto rico de licor y nicotina. Quiere culparnos de venderle cocaína. Para pelear en la sesión legislativa. Con su payola para joder con la pita. Sobre el aceite como del agua bendita. Washington quiere celebrar su fiestecita. Para dormir, para cogerse a Manuelita. Y darle un puño al corazón del gran Bolívar. Su pueblo sufre, se le ve los su esclavo. Pero huele a azufre por el que estuvo el diablo. Y le van cruces si quieren dar en el clavo. Pero huele a azufre por el que estuvo. Voy a su servicio. Vengo del extranjero. Traigo este mensaje de mi general Valero. Usted comanda la esperanza de este sueño. Cuente conmigo el deshacerse de los dueños. Cuídense mucho que no lo van a entender. Cuida a un hermana, compadre y Santander. No esa muralla que hay entre el pueblo y usted. Esos burócratas que no le dejan ver. Van a joder este proyecto del maldad. De Miraflores y de la comunidad. ¿Dónde está Sucre para recoger su espada? Si aquí este infierno lo sorprende por la espalda. Cuídese mucho de las sombras de su oficio. En el descansa la paloma de mi vicio. Un poco de ojo, afínese el oído. Haga lo suyo, abra la brecha, pase el vidrio. Porque hay discursos que parecen anestesia. Porque la boca es para comer y eso no es ciencia. Y cuando vengan los espías del sereno. Ya me vecino, lo esperaré despierto. Armado hasta los dientes para batirme en el duelo. El día ese y el amor dirá lo cierto. Sobre la sangre como del agua bendita. Oriente Medio va primero y usted en vida. Washington quiere convidarlo a su finquita. Y envenenar los nuevos frutos de Bolívar. Su pueblo sufre, se reveló su esclavo. ¿Dónde está Sucre para espantar ese diablo? Le van cruces si quieren dar en el clavo. Que huele a azufre por aquí estuvo. Así mismo es, huele a azufre, pero aquí estuvo Santos. Aquí estuvo el hombre, el representante del gobierno de las fosas comunes y los falsos positivos. Nosotros acá rescatamos nuestro apoyo y nuestra solidaridad con el camarada Julián Conrado, porque creemos fielmente que es revolución no entrega revolucionario y exigimos libertad y asilo para el camarada Julián Conrado. De una u otra manera, también en la misma entrevista que le hicieron el fin de semana al camarada Illich, comandante Carlos, le preguntaron sobre qué opinaba sobre la lucha armada. El camarada comentó lo siguiente: la lucha armada no es una opción. No creo que una persona normal pueda ser partidaria de la lucha armada con una cacería. La lucha armada es una obligación impuesta por las circunstancias históricas. Y todo lo que se puede hacer sin violencia, hay que hacerlo sin violencia. Es decir, que es como bien lo resaltaba el camarada Fidel en su momento, que no son los pueblos quienes imponen o quienes plantean la forma de la toma del poder, son los opresores, los imperialistas, quienes obligan a los pueblos a plantear distintas maneras de tomar el poder, entre ellos la lucha armada. ¿Y cualquier forma de lucha es viable? ¿Cualquier forma de lucha es apoyable siempre y cuando esta resalte la dignidad de los pueblos? Sí, está saturando un poco de hace rato, pero bueno, no importa, aquí estamos en pie de lucha. Bueno, mira, lo importante acá, de una cosa y otra, es que nosotros tomamos conciencia, camarada, de que no escuchemos simplemente música por escucharla, que no nos quedemos callados ante las cosas que creamos mal. Por ahí, en el debate de Benevisión, el gran debate que tenían los cogollos estos, de fascistas, el día de ayer, estaban diciendo que de alguna otra manera que el pueblo venezolano lo estaban ideologizando, que el pueblo venezolano lo están ideologizando, porque lo están adoctrinando en este proceso que estamos viviendo, están convirtiendo todos en comunistas. Ojalá fuera así, no hubiera tanto borrego ni tanto títere por ahí suelto, tanto zombie. Pero bueno, lamentablemente aquí los únicos están ideologizando a las masas, es decir, al pueblo, son y han sido siempre de aquellos quienes alzan las banderas imperialistas aquí en nuestro país mediante sus novelas, mediante sus películas, mediante sus canciones, mediante su música, donde de alguna otra manera lo que han creado es una generación boba y borrega y a las necesidades y a los estímulos que son propuestos por el imperialismo. Hoy por hoy me resulta totalmente ridículo que alguien salga por la televisión diciendo que en Venezuela se está, no solamente se está cortando la libertad de expresión, sino que se está adoctrinando a la gente, cuando acá la persona, cualquier persona tiene cualquier, bueno, aquella, cualquier persona que le interese lo que está pasando a su alrededor, tiene una conciencia crítica sobre lo que está viviendo, más allá de que sea que se encuentra políticamente activo o no. Nosotros tenemos que estar claros que si alguien nos está idealizando a través de su novela, que nos venden el típico estereotipo de mujer bonita, que nos venden el típico estereotipo de cómo deberían ser las cosas, siempre ha sido históricamente los medios de comunicación masivos, que aquí como siempre lo llamamos como lo que son las barraganas del imperialismo internacional y sus oportunistas de turno, porque históricamente nos han vendido el sueño americano por parte. Nos han dicho que para ser alguien tenemos que tener un carro, para ser alguien tenemos que contar con 4 cuentas en el banco, qué sé yo. Entonces, y lamentablemente nuestra juventud crece pensando así. Hoy, gracias al proceso de cambio que se inició hace 13 años, es que gran parte de la juventud venezolana tiene una conciencia de clase vigente. Gran parte de la juventud venezolana conoce su historia y está plantando cara a las cosas que le están diciendo. Está diciendo basta, está diciendo mira, las cosas no son así como tú me las pintas. Y de alguna otra manera, gracias a este proceso de cambio, hoy muchos jóvenes salen a la calle a crear futuro y a crear patria. Cosa que no pasa en otros lugares donde la apatía está apoderada de la juventud. Hoy nosotros tenemos que tenemos que llevar a cabo un trabajo más fuerte en lo que es formación política se refiere. Es decir, tenemos que llevar trabajo de formación política a las empresas, tenemos que llevar trabajo de formación política hasta las universidades, hasta los colegios. ¿Por qué? Porque es ahí donde nuestras masas, nuestros pueblos se mueven, porque es ahí donde de alguna otra manera el pueblo llano se desarrolla diariamente, y es ahí donde las herramientas políticas que podamos darle le van a servir para que el día de mañana sepan afrontar los problemas que le presente la cotidianidad o la vida. De alguna otra manera, hay que estar claro que siempre y cuando los pueblos se levantan y se basta y las conciencias de todo un continente despiertan, el imperialismo norteamericano empieza a llamar a estos pueblos, a la gente que lucha por la libertad, de terroristas. Lo empieza a llamar de genocidas, de asesinos, de narcotraficantes, como el caso de Noriega, como el caso de muchos otros compañeros, que compañeros de la FARC, que lo acusan de cualquier otra cosa, ocultando el verdadero hecho, porque estos compañeros se alzaron en armas y aún hoy por hoy siguen resistiendo históricamente en las montañas de Colombia. Entonces, vamos a estar claros que aquí los únicos terroristas son quienes apoyan a las grandes transnacionales que poco a poco han ido masacrando y desangrando a nuestra África. Los únicos terroristas son quienes han apoyado a esas dictaduras militares que históricamente han acabado con nuestros pueblos. Entonces, aquí los únicos terroristas son los gringos y el sionismo que los financia. Aquí los únicos terroristas es aquellos demagogos

machine was coupled with some what they did in Fallujah. There is a mind that the ANC that was coupled with some Jeffy Adams, my own reign was coupled with some Harry Prince, Black Moore was coupled with some Oklahoma, my queen that was coupled with some Everyday USA that was coupled with some Everyday UK that was coupled with some Every day ¿Quiénes son los terroristas acá? Pues, obviamente, quienes de alguna u otra manera han masacrado a los pueblos por dinero, por su bienestar y bueno, no le importa lo demás. ¿Y quiénes son estos? Quienes llevan las transnacionales y llevan la bandera de la falsa democracia, la bandera del capitalismo a todos los rincones del mundo, con sus mentiras, su demagogia y su loquera. Bueno, de alguna otra manera, nosotros acá, el día de hoy, estuvimos hablando un poco de lo que creemos que, bajo nuestro criterio, lo que sería el nacimiento del CELAP. Una de las más, creo que en lo personal, es una de las más importantes, uno de los más importantes eventos políticos de los últimos años. Que bueno, como nosotros como jóvenes tenemos que integrarnos más y más a este tipo de cosas que están pasando. Necesario que se siga fomentando la integración latinoamericana. Es necesario que rompamos esos grilletes del imperialismo y del colonialismo que tenemos aún hoy por hoy, que tenemos aún hoy por hoy atados en los pies, para así seguir avanzando imparable, para así seguir avanzando hacia ese socialismo que queremos construir. Más crítica, más autocrítica y más planteamiento de soluciones ante los problemas que vivimos a diario. De alguna otra manera, queríamos resaltar el día de hoy que ya no sigamos, por favor, dejando que algunos oportunistas de turno se sigan llevando nuestra revolución o sigan manchando el nombre de la misma. En verdad, al igual que muchos jóvenes que estábamos en el evento del sábado en La Carlota, nos sentimos bastante mal con nosotros mismos, sobre todo con lo que estaba pasando cuando vimos a Wisto Vanenilla y a todo lo que pasó en dicho evento. Lo que podemos decir es que ya no sigamos regalando más plata a la derecha, camarada. Apoyémonos nosotros para que esto siga adelante. Hace una semana creo que era el concierto de Caramelos de Cianuro. Caramelos de Cianuro es una banda que no tiene ningún tipo de compromiso con nada, y mucho menos tiene un compromiso con la revolución, con lo que está pasando en nuestra América Latina. ¿Por qué le seguimos dando tarima a ese tipo de artistas, como se llaman? Nosotros tenemos que apoyar a los artistas del pueblo. Tenemos que apoyar a la gente que le canta a la revolución, no por proselitismo político, sino por sentir revolucionario. Nosotros tenemos que apoyar a las propuestas que alzan y nuestra historia de lucha. Esas son las bandas y los grupos que tenemos que apoyar. Por ahí también estuvimos leyendo Lleva Cadena Mundial que el aniversario de esta hermana emisora, que también lleva una importante tarea dentro de lo que es nuestra revolución comunicacional, lleva una bandera muy importante acá en nuestro país, va a tocar Desorden Público. Vaya, bravo, que toque Desorden Público. Otra banda que de alguna otra manera seguramente se están aprovechando de los eventos culturales que estamos viviendo. Claro, la gente saldrá por ahí, no, pero es que Desorden Público trae gente. Puede traer mil gente, pero esa gente que va a esos eventos no le importa lo que está pasando. Necesitamos más que multitud, necesitamos masas críticas y conscientes. Y mientras que sigamos regalando plata, no vamos a tener masas críticas y conscientes que el día de mañana, a la hora de la chiquita, salgan a defender con la vida esta revolución. Entonces, en verdad, nos parece bastante chocante que Desorden Público esté en un evento de Lleva a Cabo Mundial, por ejemplo. Pero bueno, ellos sabrán. Es una crítica que estamos haciendo porque obviamente conocemos que es una banda que sí tiene una importancia en nuestro país a nivel de ska y a nivel continental, pero es bien sabida su postura antichavista y su postura bien reaccionaria. Nosotros acá no creemos que nos llamen radicales, mucho menos, sino que simplemente no apoyaríamos ese tipo de música porque no nos dice nada y no creemos que nuestra juventud siga caminando como borregos. Bueno, ya para despedirnos, porque el último tema que nos queda es un poquito largo, es lo que fue la presentación del compañero de los camaradas de Calle 13 en el evento cultural de la SLAP. Bueno, con el tema de Latinoamérica, con la Sinfónica Nacional, la Sinfónica Simón Bolívar. Entonces, era eso, pan. Crítica, autocrítica para plantear soluciones reales a problemas reales. No podemos seguir cayendo en el pan y circo, no podemos seguir cayendo en la ambigüedad ni en el simple hecho de buscar votos. Tenemos que crear conciencia de clase en las masas, tenemos que independizar nuestras formas de ver la vida, porque si no, estamos no vamos para ningún lado. Son las 8:51, ya esto se acabó por la noche de hoy, y te recordamos que te llegamos bajo la dirección de el licenciado Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, el camarada Pulga. También en la coordinación y producción de contenido, contamos con el compañero José Pérez. En la producción y locución de este espacio, Javier Sobiel y Quintana Richard Alexander. Te recordamos también que nos puedes escuchar a lo largo de la semana a través de Radio Carapa, por allá por el sur, en Argentina, los días martes después de la medianoche. Nos puedes escuchar los miércoles en Estación 29, a las 8 de la noche, estación29.com. También nos puedes escuchar los días jueves a través de Radio Atómica, la 106.1 FM, en la República Independiente de San Martín, también en Argentina. Y los días viernes nos puedes escuchar a través de Radio Aire, Venezuela, aire con y.blogspot.com. También hay que mandarle un saludo fraternal a la gente desde la gradería.blogspot.com, que es su Facebook, que es desde la gradería, nos está retransmitiendo, y al igual que la gente de mundolibertario.org allá en el estado español, que también nos retransmiten. Esto fue todo por la noche de hoy, así que disponga usted de los controles, señor Pulga. Oye, antes de hacer el siguiente tema, que se vayan preparando, y con esta yo me despido. Yo les quiero contar a ustedes que estoy muy contento de participar aquí, como latinoamericano que soy y caribeño, y de llevar el nombre de mi país también a otros países. Un poco triste porque Puerto Rico no ha sido invitado a esta celebración de todos los presidentes, obviamente porque somos una colonia, pero eso no quiere decir que habemos, aunque sea un 5% de personas que queremos ser independientes, libres y soberanas, con una sola bandera y una sola estrella. y que me parece que para la próxima vez, la próxima ocasión, deberían invitar a todas estas personas que creen en la soberanía de Puerto Rico, que creen en un Puerto Rico libre, y aunque no hablen, por lo menos que los inviten y que los hagan partícipes, porque somos latinoamericanos también. Y que nuestra bandera esté presente también. Que nuestra bandera está presente y que no se les olvide que desde esa colonia vino este grupo a recordarles lo hermosa que es este continente, lo hermosa que es Latinoamérica. Desde esa colonia, no se les olvide. Y pues este tema con el que me despido, además de mandar un saludo a uno de los raperos boricuas, Luis Díaz, que está por ahí, lo aprendí a escribir. Son de esos temas que uno aprende a escribir la medida en que pasa el tiempo y empieza uno a viajar y a conocer muchas cosas. Lo aprendí a escribir tan pronto empiezo a salir de Puerto Rico, a conectarme con este continente tan hermoso y tan importante para mí, que me ha dado tanta vida también, a mí, a mi familia, con tanta historia, la cual pude conocer también ahora. Pues lamentablemente la historia que recibíamos nosotros en la escuela superior es la historia norteamericana y la historia un poco de la puertorriqueña. Tan pronto empiezo a viajar, empiezo a enterar de todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Y lo escribí tratando de narrar desde Tijuana hasta Calafate, todo. Como poder conocer aquí, estar aquí en Venezuela también me dio mucha letra, poder estar por el río Caura, con los Yecuana, con Ciudad Bolívar, aquí mismo, en Caracas. Todos saben que he recorrido bastante Venezuela. Y con todo el cariño del mundo les dedico este tema, y con toda esta banda hermosa que nos está acompañando esta noche, la misma que nos acompañó la noche de los Grammys, representando a Venezuela y a Latinoamérica. Les dedico este tema que se llama Latinoamérica. Y bueno, yo espero que la reciban ahí, desde el corazón mío para el corazón de ustedes, y que lo disparen para toda Latinoamérica con orgullo, con alegría, que se la disfruten, y que los más chiquitos se la lleven hasta viejo, y que los más viejitos se lo lleven a los cielos. Aquí los dejo con Latinoamérica, dale. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores